Ya, papi vuelo. Ajá, oye, escucha. No sé cómo decirle o explicarle lo que pasó. Por eso le hago esta canción, para que comprenda la situación. Puede ser que ría, puede ser que llore. Me he cometido un error, pero le pido que me perdone. Dice, mira, ya, óyeme suegra, toma asiento que vamos a hablar. Su hija y yo tenemos algo que confesar. Una tarde me la llevé de la escuela, hicimos el amor y te hicimos abuela. Sé que estuve mal, acepto mi responsabilidad. Algo pasó que no tenía que pasar. A temprana edad, oye, ya me hice papá, ¿sí? Pero a mi nene nada le va a faltar. Y si me apoya se te agradece, okay. La barriga crece, porque ya pasaron los 2 meses, oye. Si fui hombre pa' darte pa' abajo, ahora tengo que ser más hombre pa' buscarme un trabajo. Suegra, en mi cabeza no sé qué pasa. Hicimos el amor cuando estábamos solo en casa. En mi habitación, princesita, oye, como Dios te trajo al mundo, dejaste de ser señorita. Dijo, no es cualquier cosa, que tú lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñé en la esquina. Dijo, no es cualquier cosa. Dijo, no es cualquier cosa. Dijo, no es cualquier cosa. Que tú lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñé en la esquina. Dijo, no es cualquier cosa. Un hijo no es cualquier cosa. Ya, aquí estoy sin pena, dándole cara al problema. El deseo de ser padre me corre por las venas. Ponle mi nombre, mami, si sale nene. O ponle tu nombre, mami, si sale nena. Oye, suegrita, no te me preocupes. Y rezale 3 Padres Nuestros a la Guadalupe. Pa' que nazca con salud y vida. Y por de tarde que el suegro no cometa un acto suicida. Le falte respeto a tu familia. Lo acepto, los demás que se mueran de la envidia. Suegro, no me alejes, no me digas vete. Que tú preñaste la tuya cuando tenía 17. Así que no me juzgues, no me tires piedra. Que tú te la llevaste a los 15 pa' Montehiedra. Ah, viste cómo son las cosas. Tu nena chiquita ahora se convirtió en mi esposa. Dijo, no es cualquier cosa. Que tú lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñas en la esquina. Dijo, no es cualquier cosa. Dijo, no es cualquier cosa. Dijo, no es cualquier cosa. Que tú lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñas en la esquina. Dijo, no es cualquier cosa. Un hijo no es cualquier cosa. Un hijo es un regalo que nos ofrece la vida. Yo soy Papi Willow y esto es Regalo de Vida. Latin Will, ¿qué pasó? Joseph.